noche tu retrato de ti, yo recordaba esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena de no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Mirando la noche tu retrato de ti, yo recordaba esas cosas tan bonitas. De pronto me daba una pena de no tenerte cerca, pues ya te habías marchado. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte ya jamás, pero eso es imposible, tú te has marchado y no volverás. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte ya jamás, pero eso es imposible, tú te has marchado y no volverás. Eso es imposible, te has marchado y no volverás.